Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Cuando el vino llevaba coca. En el siglo XIX, un químico italiano triunfó en el mundo de los negocios. Su nombre era Angelo Mariani y consiguió, después de muchos esfuerzos, fabricar en el año 1863 un vino que aumentaba el estado de ánimo de aquellos que lo consumían. Todos los que tuvieron ocasión de probarlo decían que era una delicia. El secreto de su éxito radicaba en un pequeño aditivo que contenía el vino. Poca cosilla, la verdad. Tan solo 6 gramos de hoja de coca. Como lo oyen, el vino llevaba cocaína. El vino Mariani, que así es como se conocía, tuvo muchos adeptos en toda Europa, entre ellos escritores de la talla de Zola, Ibsen, Julio Verne o Dumas. No contento con ello, Angelo Mariani decidió hacer una campaña de marketing. Envió cajas con el vino a médicos, artistas, escritores e incluso al Papa. En aquel momento, en la silla de Pedro, estaba el Papa León XIII. ¿Cuál era su objetivo? Tener cartas autógrafas en las cuales gente famosa alabara las virtudes de su vino. El plan dio los resultados esperados. Algunos de los agasajados enviaron poemas, otros dibujos y la mayoría dedicatorias. El plato fuerte estaba, no obstante, en el Vaticano. El Papa León XIII se convirtió en un consumidor tan entusiasta del vino Mariani que no le importó participar en una campaña publicitaria, en la que aparecía el Papa promocionando el vino. Fue tal la popularidad que se llegó a conocer el caldo como el vino del Papa. Por cierto, que no lo he dicho y hay que ser fiel a la verdad. Angelo Mariani nunca engañó a nadie. En su propaganda advertía que el vino contenía una combinación de 3 especies de hoja de coca. Eso sí, señalaba que no producía cocainismo. Menos mal. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio.